Estamos para cuarentena con la Minga, hablando con Hernán Ojeda, delegado departamental de la agrupación María Saleme, porque, bueno, entre otras cosas que vamos a charlar, esta cuarta oferta del gobierno provincial a los docentes aparentemente ha cerrado. ¿No es así, Hernán? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. Sí, es así, digamos, la cuarta propuesta. Se resolvió sobre la cuarta propuesta, se resolvió en el día de ayer, que tuvo lugar la Asamblea de Delegados Departamentales, que es el órgano máximo del sindicato, resolvió por 79 votos a favor y 49 en contra aceptar la propuesta del gobierno. Eso es lo que se decidió ayer en la Asamblea. ¿Qué significa en ustedes el aceptar la propuesta? ¿Tuvieron que claudicar en algún punto o llegaron a un acuerdo en todos? No, yo pertenezco al sector de oposición dentro de la UPC y nuestro análisis es que ha sido un error aceptar la propuesta en el sentido de que, por un lado, estaban dadas las condiciones para continuar la lucha porque las compañeras y los compañeros de las escuelas habían decidido y siguen convencidos de que la disputa hay que seguir dándola y que la lucha hay que seguir dándola. Entonces estaban las condiciones y la voluntad. Y por el otro lado, estamos en un contexto de elecciones que también posibilitaba, con una lectura que hacemos, una cierta debilidad del gobierno provincial también, eran condiciones propicias para continuar la negociación, inclusive bajo la conciliación obligatoria, que fue lo que hizo que el gobierno de Córdoba de algún modo tenga que ceder a algunas cuestiones. Quizá lo que sí podemos rescatar es que lo que se incorpora, que ya se había incorporado en la propuesta anterior, es la devolución de los descuentos por días de paro, y se incorpora ahora la suspensión hasta diciembre del diferimiento para algún sector de los jubilados, entre otras cuestiones. Pero, digamos, eso no resuelve la demanda histórica que veníamos teniendo, que tenía que ver con que ningún docente esté por debajo de la línea de pobreza. Eso no lo hemos podido lograr con este acuerdo, digamos, ¿no? Además, tampoco hubo avances en relación a la ley 10.694, que es la ley previsional. Entonces, hay un conjunto de demandas, tampoco se plantearon cuestiones de infraestructura, muchas cosas que teníamos en el pliego de reivindicaciones, y bueno, si nosotros hiláramos fino sobre el número de cantidad de docentes que hay por departamento, inclusive por cantidad de afiliados, los resultados dan que la docencia rechazó nuevamente. Claro. Lo que pasa que, bueno, al momento de resolver de manera institucional, con los mecanismos que tenemos en el sindicato hasta el día de hoy, eso da otro resultado. Eso es importante decirlo, porque a veces se piensa que lo que dice la mayoría de la docencia, bueno, ahí en la asamblea de algún modo hay ese mecanismo democrático que nosotros lo sostenemos y creemos que es importante, a veces no refleja la síntesis de lo que las bases expresan, ¿no? Bueno, y también teniendo en cuenta que en 48 horas el dólar trepó a 500 pesos, la canasta básica va a pegar un salto seguramente, la inflación del mes de abril también lo será, entonces seguramente cuando se empiece a cobrar la paritaria va a quedar totalmente desactualizada a la realidad nuestra. Exactamente, mira, nosotros en las escuelas nos hemos dedicado desde la oposición a explicarle a las compañeras y los compañeros gráficamente la relación entre los aumentos que proponía el gobierno de la provincia y el valor de la canasta básica. Y en ningún momento esos porcentajes ni alcanzaban la canasta básica. Entonces, ahí ya desde el vamos tenemos un problema. Eso proyectalo al dato que acabas de darme. Y bueno, eso por un lado. Y después nosotras venimos planteando la necesidad de otras cuestiones que tienen que ver. Estamos con un sistema educativo que se está burocratizando y a la vez hay esta derechización que estamos viendo a nivel mundial, a nivel país y que también se ve en Córdoba, se ha instalado en las escuelas y en el sistema educativo y tenemos muchas situaciones de amenazas y de persecución sindical a delegados y delegadas, Mucha presión a docentes que han decidido salir a luchar. Sin embargo, lo importante es que los logros, estos poquitos que han aparecido en la cuarta propuesta del gobierno, son el producto de la lucha. Y desde la oposición, nosotras y nosotros planteamos siempre que eso nos tiene que indicar que la lucha sirve, porque se venía instalando ya hace unos años, ¿no?, esta cuestión más pesimista, una cuestión así como naturalizada de que no servía hacer cualquier cosa que hiciéramos, no iba a servir para nada. Bueno, los hechos muestran que no es así. Entonces eso es importante, transmitírselo a los compañeros, a las compañeras y a la comunidad en general, porque también, Alejandro, no nos tenemos que olvidar que nosotros tuvimos mucho apoyo y tenemos mucho apoyo de la sociedad y de las familias. Esto es histórico en Córdoba y en Punilla en particular, el cuarto rechazo consecutivo como departamento a la propuesta, pues nosotros en el departamento rechazamos. Lo que pasa es que, bueno, después hay que definir con el resto de los departamentos. Esto es histórico. Bueno, entonces, en definitiva, para cerrar este primer tema, podemos pensar que el arreglo sirve, pero en realidad no tanto, y bueno, la disidencia sigue siendo bastante grande con respecto a las decisiones que se están tomando. Sí, sí, hay un claro abismo, esto quiero ser claro, entre los sectores de la conducción de UPC, digamos, la burocracia, por denominarlo de algún modo, y lo que pasa día a día en las escuelas, lo que le pasa a las compañeras y los compañeros. Entonces, nuestra lectura es que la paritaria y el acuerdo que se firma no es un acuerdo que sigue siendo la baja. En ese sentido, consideramos nosotros que tenemos que seguir apostando a la organización y seguir luchando, digamos, ¿no? Bueno, cambiando de tema, se viene un plenario abierto por la lista de unidades de las escuelas en Punilla. Esto va a ser el sábado 29, o sea, el sábado que viene, a las 10:30 horas en el Club de Ajedrez de Cosquín. Bueno, contanos así, con tus palabras y en breve, qué es esto y qué significa para los docentes. Bueno, justo en lo que te estaba diciendo, ¿no?, que lo que implica la organización y la lucha de continuar luchando y organizándonos está ligado a esto. Hay mucha molestia y mucha queja, digamos, respecto de lo que de cómo ha venido gestionando el sindicato la lista celeste, y desde la oposición tenemos una responsabilidad que es lograr encontrar los distintos sectores de oposición para conformar con los compañeros y compañeras que quieran sumarse a una participación concreta y a un compromiso real, digamos, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, bueno, el sindicato, bueno, este es el momento para las compañeras y compañeros que se quieran acercar de poder pensar y discutir una lista de unidad para poder avanzar dentro del sindicato y alcanzar a recuperar la UPC en manos de los trabajadores y trabajadoras y no de la burocracia. En ese sentido, somos varios sectores de oposición los que venimos motorizando a nivel provincial, inclusive ya hubo otros plenarios abiertos, hubo dos plenarios abiertos en Córdoba, el 20 de mayo se hace el plenario provincial, y los distintos departamentos estamos también convocando a las escuelas, a la docencia, a delegados y delegadas independientes que quieran modificar y cambiar la situación actual del sindicato para poder construir una lista de oposición en la mayor unidad posible, lo más amplia que podamos, sin hegemonías, sin exclusiones, ¿no? O sea, ese es un poco el espíritu de la invitación para el sábado. ¿Cuándo serían las elecciones de la departamental? Sabemos que este año está lleno de fechas eleccionarias de gobierno, porque se nos vienen municipales, se nos vienen de gobernador, también están las de presidente, que por ahí son las PASO, primera vuelta y segunda vuelta. ¿Ustedes cómo organizaron el calendario eleccionario? Es así, la fecha de elecciones, estas elecciones, ¿qué se vota en estas elecciones? Es importante decirlo. Sí. Se votan las autoridades de Junta Ejecutiva Provincial, digamos, todas las secretarías gremiales, el secretario general, el secretario adjunto, a nivel provincial y de cada departamento. Y también se votan los delegados departamentales, como es el caso mío y de cargos de otras compañeras, que son cargos importantes porque podemos traer la comunicación entre la provincia y el departamento. En ese sentido, quien tiene la potestad para poner la fecha es la lista celeste, que es la que conduce actualmente la UPC. Hasta ahora no han dado ninguna fecha. En algún momento corrió la bola que iba a ser en junio. Yo creo que no, porque va a estar superpuesta a las elecciones provinciales. No creo que eso le convenga a Juan Montserrat. Así que habrá que ver cuándo sacan la fecha de... No hay fecha de elecciones todavía. Pero justamente por eso es importante, porque los procesos de unidad son llevan su tiempo, es que queremos empezar a organizarnos desde ahora, porque también entendemos que el contexto de las compañías y compañeros, de la voluntad de cambiar las cosas, no tiene que perderse en el tiempo. Entonces, como venimos de este proceso de lucha y de organización, lo tenemos que canalizar desde la oposición, desde quienes venimos estando en la oposición en el sindicato y consideramos que hay que seguir estando en el sindicato para cambiar las cosas desde adentro, planteándonos y presentándonos elecciones. Consideramos que es importante armar esta lista para enfrentar a la lista celeste. Eso es concretamente, digo. Bueno, rescatar entonces la importancia de participar en este tipo de convocatorias de la del sábado para poder hacer un armado general y que, bueno, todas y todas las docentes y los docentes estén al tanto de lo que está pasando, sobre todo en un año donde se va a elegir un cambio de gobierno nacional que puede llegar a traer o soluciones, que no creo, o más problema, que es lo que normalmente pasa. Sí, bueno, en ese sentido, si me permitís, agrego una cosita más, que es también una invitación abierta, o sea, el plenario es abierto, pero una invitación en particular a las compañeras y compañeros que están en el sector de autoconvocados y autoconvocadas, con quienes hemos venido acompañando todos los procesos y las actividades, y bueno, queremos también hacerles una invitación en particular para que se acerquen. Por ahí hay un planteo antisindical, o que entendemos nosotros, lo entendemos porque tiene que ver con la bronca que hay contra la conducción, pero bueno, dentro del sindicato, los sectores que venimos acompañando la lucha en la calle, estamos y queremos cambiar las cosas. Entonces es importante que en esta oportunidad podamos sumarnos la mayor cantidad de docentes. Hernán Ojeda, bueno, delegado departamental de María Saleme, gracias por la entrevista, mucha suerte para lo que viene el sábado y abrazo grande. Gracias a ustedes, como siempre. Abrazo.